sol, mi Dios, mi hogar. Es aquí donde soñar. Magia y matiz del valle, mariposas danzan ser cantos de los Andes. Nuevo hombre que nace es la luz de América. Y esta canción que identifica a Valeria Giglio, que le encanta, la Vale, le digo yo. Sí, porque estamos en confianza. Y ayer pasé por el piso creativo. Es que es como que digo el piso y es como que me caigo, ¿no? Claro. Es como tocar fondo. Sí. Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias a vos, porque son como muy profundas nuestras charlas, muy bonitas. Sí. Y después nos damos cuenta que hay que, como que hay muchas coincidencias. En un punto. ¿Cómo es todo esto, ¿no? Que vamos resonando entre unos y otros y encontrando que todo lo que nos une siempre es para un avance. Entonces esas coincidencias siempre son para mejor. Siempre, siempre, de verdad que sí. Ayer lo conocí en vivo al Piso Creativo, que es maravilloso. ¿Cuántas actividades hay al servicio? Fíjate que eso es lo que quiero un poco contar con vos y que me ayudes. Te doy un matecito para que gracias. La charla fluya como tienen que fluir. Te contaba ayer en privado esto que hacíamos al terminar el programa el sábado pasado y coincide mucho con lo que estás haciendo vos en el Piso Creativo. Sí. Esto de que nos quitemos rótulos, nos quitemos temores, nos quitemos todo lo que creemos que, no lo podés hacer porque sos espiritual, porque no. Hay que andar con un sahumerio en una mano, un mantra en otro, y si escuchás otra música es como que no va. Y totalmente. No es así. Tenemos, y la invitación fue, ¿tenés ganas de escuchar la música que te conecta a tu ser? ¡Hacelo! Es escucharse uno, que a veces llegar a escucharse de verdad, huimos o nos cuesta. Totalmente. En realidad es, y esto lo comparto a través, como todo, ¿no? Desde la experiencia que uno va transitando en la vida con las cosas que se presentan y va tratando de encontrar esto de que los maestros también nos han venido a enseñar, de la línea media, sí. ¿No? De poder encontrar ese punto en donde todo ese espíritu que somos, que las herramientas nos permiten recordarlo, reconocerlo, uh-huh. experimentarlo, porque a través de las herramientas, cuando meditamos o cuando, por ejemplo, hacemos nuestras ceremonias con los sahumerios, los mantras o lo que sea, lo que hacemos es recordar esa parte que somos. Uh-huh. Pero la verdadera maestría, acá como seres humanos, por algo seguimos acá encarnados y estamos en este proceso, en este momento uh-huh. del planeta y todo eso. En entonces, este tiempo-espacio. En este tiempo, totalmente. Uh-huh. La verdadera maestría de eso es poder hacer de ese ser nuestro cotidiano. Y yo, por la experiencia de los contactos de la gente, cómo voy viendo, compartiendo las herramientas y todo eso, voy viendo cómo muchos les resulta un poco más fácil, a otros un poco más difícil, ¿sí? Pero hay una cosa que resonaba en mí y es, ¿por qué? Uh-huh. Si todos podemos, ¿por qué? Porque yo creo que una cuestión que aún hay que seguir reconociendo es la simplicidad de las cosas. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque a veces, como nosotros de este lado del mundo somos seres mucho más mentales, sí. tenemos como patrones puestos en nuestra mente que nos hacen calificar las cosas completamente distintas a lo que verdaderamente son. Y eso no nos deja ver la simplicidad de las cosas. Sí, nos sí. hace ver que de algo que solo a ver, voy a utilizar esta palabra que por ahí uno dice soltar. Uh-huh. Y hay quienes dicen, bueno, pero no es tan simple soltar. Claro, sí, a veces no uh-huh. es tan simple y a veces solo respiro y suelto, ¿sí? Uh-huh. Todos experimentamos todas las posibilidades. Pero y verlo en un gráfico es maravilloso, porque ves lo grafican o con una piedra en la espalda, claro, tipo roca, sí, o una gran mochila. Sí, te sí. la sacas y punto. Y listo. Pero en la práctica. ¿Cómo? Claro, claro, claro. Entonces, eso es lo que yo vengo como intentando compartir con la gente, y es encontrar el ser en todas las cosas. Que vaya más allá de la calificación que nuestra mente nos puede dar. Justamente hoy voy a compartir un taller que va a hablar de eso. O sea, va a hablar de cómo son todas las partes nuestras, cómo hacemos una mirada desde nuestra mente, desde nuestro ser, quiénes verdaderamente somos, cómo nos movemos desde ese lugar para poder reconocernos y hacer más simple lo cotidiano. Y que la espiritualidad no sea, voy a un taller, tomo una herramienta, la ocupo un par de semanas y después vuelvo a mi vida cotidiana con todo el peso que eso significa. Es como un cambio de ropa, que es, no es totalmente, así. Totalmente. La espiritualidad no es la herramienta. La espiritualidad es la experiencia. Es lo que yo vivo el día a día con eso que se va despertando en mí. Y en ese punto está la simpleza. ¿Cómo? Así como decías vos, por ejemplo, a través de la música. Hay música que en su letra tiene a veces un mensaje bastante profundo. Entonces ahí viene el punto donde nosotros debemos reconocernos. ¿Qué es lo que despierta en nosotros? Y la simplicidad está en elegir. Si esa música lo que despierta es alegría, entonces no me quedo con el mensaje que dice la letra. Me quedo con la alegría que despierta en mí. Claro. Y la escucho con ese sentimiento. Porque lo creador es el sentimiento. Uh-huh. Si el pensamiento sí. empieza a tomar acción, ahí viene la calificación. Y decimos, ay, sí, pero esta música es divertida, pero dice esto de la mujer o del hombre, o que dice agresiones. Y ahí empezamos como a tomar un sentimiento distinto de lo que tendría que ser. Entonces, es como soltar un poco el pensamiento. Uh-huh. Si la cabecita nos dice alguna calificación que por ahí no es la que nosotros más nos gusta, pues reconocerla como una parte de nuestra memoria, como algo que se ha implantado ahí por una experiencia, porque nos han enseñado, por memoria humanidad o por lo que sea. Uh-huh. Pero que también podemos reconocer eso, ponerlo a un costado y continuar con esa simpleza que el sentimiento nos da. Por ejemplo, el baile de bachata. Voy a hablar uh-huh. puntualmente de esto. Bien. Primero porque es una danza que a mí me encanta mucho. Y está muy calificada desde lo sensual. Sí, ¿sí? O sea, sí, es una danza que está muy calificada de lo sensual. Entonces, por un momento yo me pregunté, perfecto, pero si yo a ese baile le pongo el arte de la danza, el arte de sentir el movimiento de mi cuerpo. Claro. Y no le pongo la atención en la sexualidad que le estoy transmitiendo al hombre. Porque yo, desde toda mi espiritualidad, incluso en el momento que estaba trabajando y siendo más espiritual, bailaba bachata. Uh-huh. Y pude descubrir que todo depende de cómo yo me paraba frente a esa herramienta. Claro. ¿Sí? Era una herramienta más. Entonces, como mi forma de pararme en ese momento era, yo quiero bailar bachata porque me encanta el ritmo, porque uh-huh. me encanta cómo podía conectar con mi cuerpo en uh-huh. ese momento, teniendo la atención puesta de que los movimientos fuesen armónicos y dejando que la música te vaya como acompañando en ese movimiento. Toda la otra parte dejaba de existir. Claro. Y la danza, la experiencia que yo vivía con eso era impecable. Claro. No tenía ni un punto de sensualidad o sexualidad, uh-huh. ¿sí? Claro. Desde lo humano, digamos, desde, uh-huh. desde la mente. Y no necesariamente tiene que ser el vínculo de en ese momento de la pareja que está bailando con roces ni cosas, porque no sucede. Claro. ¿Sí? Inclusive toco este tema porque también por ahí llegaban chicas, por ejemplo, a aprender y decían que los maridos no les gustaba, uh-huh, o que no iban porque a los maridos no les gustaba, claro, porque decían, claro, no, porque es un baile que se toquetean. Y eso no sucede. Claro, porque no sucede. Quizás queda en la memoria el registro de lo que se ve en los videos. Total, pero inclusive hasta hay de todo. Sí, ¿no? Sí, o no sea, necesariamente es así. Inclusive, claro, si uno se pone a mirar esos bailes desde el arte, sí tiene está calificado con una connotación muy sensual. Entonces, siempre la forma con la que lo vamos a mirar es desde ese lugar. Claro. Pero si le quitamos ese rótulo y solo, uh-huh, lo miramos desde el arte, ¿por qué no miramos qué grandioso el movimiento que pueden hacer las mujeres? Claro. Qué grandioso el poder del hombre para poder acompañar en el movimiento a la mujer con sus manos sin una necesidad de absolutamente nada. Y ver otra forma. Tal Entonces, cual. Esa es la simplicidad. Eso es poder ver la vida desde un lugar en donde el espíritu se manifiesta, en donde yo tomo cada cosa que pasa a mi alrededor desde mi ser, uh-huh, desde lo simple, desde lo básico. El rótulo es lo que me va a dar el juicio hacia algo y es lo que a veces condena, ¿sí? Sí. Condena. Porque si yo a ese rótulo le pongo otro título, puede ser que me lleve al mejor lugar. Al mejor lugar. Sí, entonces, sí. Es permitirse eso, esa simplicidad, esa forma en donde miro la vida desde el espíritu que soy, uh-huh, sin calificar. Claro. Libre el pensamiento. Ayer subí una cosa y alguien comentó ahí, bueno, pensá menos. No, si la mente se ha hecho para pensar. Claro. O sea, la mente es una herramienta maravillosa. Es la herramienta que nos permite poder estar acá y hacer todo lo que hacemos. Entonces, el trabajo o el propósito puntualmente, no trabajo, el propósito de la mente es ser cada vez más impecable, ser tener esos registros divinos y no los registros humanos calificativos, uh-huh, ¿no? Sino los registros divinos, los registros en donde comprendemos todo como perfecto, e inclusive eso hace que el entorno cambie. Uh-huh. Esto que hablábamos ayer de, sí, sí, sí, de y soltás y todo sucede y la magia se manifiesta. Sí. ¿Y cómo soltás? Cuando dejas de ponerle el rótulo, cuando, claro, dejas de ponerle el juicio a esa situación. ¿Y cómo lo llevamos a lo cotidiano? Con estas cosas. O sea, si tenés ganas de bailar bachata y vos reconocés que en vos está ese sentimiento de arte, hacelo. Y si es tango, hacelo. Y si es gimnasia, hacelo. Y si es yoga, hacelo. O sea, que todo sea una disciplina sagrada para vos. O sea, si que no sentís hacer nada y solamente disfrutar de la música, de esa música de bachata, de cuarteto, de latinos, de internacionales, de lo que sea, hacelo. Hacelo, totalmente. Es, en ese momento, reconocer el sentimiento que ha despertado en nosotros. Y donde está nuestra atención es lo que entra en nuestra vida. Entonces, si esa canción despierta en nosotros un sentimiento de alta frecuencia, despierta un sentimiento de alegría, pues escúchala. Claro. Ahora, si estás reconociendo que esa canción te está remontando a un momento en donde no la pasaste bien, en donde te trajo una persona que sentiste que sucedieron cosas que no fueron tan lindas, cámbiala. Tal cual. Esa es la simpleza, eso es el poder elegir, eso es lo simple que nos lleva al soltar. O sea, no me quedo escuchando la canción diciendo, ay sí, porque en esta canción, porque no, de una, tomo la decisión. La felicidad es algo que está solo en nosotros, somos nosotros los que elegimos dónde ponemos la atención. Entonces ahí es donde empezamos a transitar la felicidad, más allá de que afuera se siga moviendo todo como siempre. Sí, y es como escuchar a Juan Luis Guerra con esta bachata, me encanta. A mí me remonta a nuestros inicios de trabajo juntos con Alejandro. Qué que hacíamos, bueno, Universo Latino, claro, y poníamos de todo tipo de música latina, movida, lenta, y donde brindábamos información. Entonces de repente escucho música como esta y me acuerdo donde te hablaba de Juan Luis Guerra, que estaba haciendo, y lo disfruto. Totalmente. Y desde ese punto lo comentábamos con Alejandro el sábado al aire. si te conecta con algo bueno, déjalo que salga. Totalmente. Porque a ver si coincidimos, ¿vale? Sentís amor en ese momento. Eso. En ese momento justo sentís amor y es lo que expandimos. Sí, totalmente. Y es lo que debemos expandir totalmente. Siempre, no angustia, ni bronca, ni enojo, ni nada. Que cuando uno se mueve del eje, naturalmente no va a ser positivo lo totalmente. Que sale. Inclusive, vos fíjate, esto, por ejemplo, cuando tenemos momentos en donde la mente nos está diciendo o haciendo un montón de ruido, y no podemos salir de esos estados de angustia o de tristeza o de enojo, y ponemos un mantra y prendemos un sahumerio y repetimos una afirmación, e igualmente no nos saca. Sí, sí. ¿Por qué? Porque todo eso está siendo solamente desde un sentimiento, desde un pensamiento. O sea, es intento ponerle a mi cabeza algo donde mi cabeza está haciendo tanto ruido que no lo puede escuchar, ¿sí? Es verdad. Entonces, en ese momento, cuando las cosas están siendo un poco más tensas que a lo mejor cuando es mucho más simple, más fácil, es cuando hay que buscar y soltar esa tensión hacia la situación y decir, ok, nada de esto me está acomodando, a ver, ¿qué me acomodaría? Uh-huh. Y me escucho. Sí, o sea, es empezar a escucharse. Cada cosa va a estar en nosotros por algo y de una manera perfecta. No significa que acá ahora tengan que todos escuchar bachata o bailar bachata. O sea, no. Acá se trata de que lo que sea, o sea, si lo que te conecta. Elegir, claro. Totalmente. Si lo que te conecta es el mantra del OM, escucha todo el día, o no claro. sé si todo el día, pero. Las veces que lo sientas. Que lo sientas. O sea, que puedas escuchar dentro tuyo esa música que es la que va a manifestar afuera ese estado de felicidad que nosotros tenemos que transitar en esta vida. O sea, hacerlo simple, empezar a buscar en uno, no afuera. La herramienta sí nos ayudan, sí nos hacen conectar, sí nos todas hacen son recordar. Útiles. Todas son útiles y cada una está presente en nuestra vida en el momento que tiene que estar. Exacto. Acá no hay herramientas mejores o peores, no hay herramientas más o menos potentes, no hay. Cada una tiene su potencia y su energía y su creación perfecta para algo. Y la gente que encaja con eso es perfecto que lo haga porque es justo lo que está necesitando en ese momento. Tal cual, es lo que necesita. Totalmente. Entonces, de ahí poder reconocerse en esos momentos, tratar como. A veces nos ponemos en maestros de nosotros mismos, pero desde un juicio, y nos castigamos bastante. Uh-huh. Somos duros, somos sí, duros verdad. Con nosotros mismos. Decimos, y a veces permisivos también. Sí, es como, pero, como para ambos lados, ¿no? Sí, sí. Pero cuando esto de la espiritualidad que te hace reconocerte, que te hace mirarte, que te hace mirar un punto que a veces no es lo más lindo que queremos mirar de nosotros mismos. Entonces, que sea esa vida exterior la que te dé la alegría para reconocer ese estado interior como lo perfecto para experimentar la otra polaridad. ¿A qué me refiero? La espiritualidad normalmente nos lleva a tocar nuestros puntos más hondos de nuestro corazón, y ahí se guardan muchas memorias, ahí se guardan muchas experiencias que no solo son de esta vida, a veces experiencias mucho más profundas y experiencias anteriores de venidas pasadas, digamos, y cuando las vamos a limpiar o las vamos a reconocer a través de la espiritualidad, sentimos que son muy profundas o que son de una polaridad que no nos gusta tanto. Pero a veces la simpleza en eso es, no me quedo en esa polaridad castigándome o sintiendo que eso es lo que no tendría que haber hecho, ¿por qué hice eso? ¿O por qué? ¿Sí? Sino que tomo eso reconociendo que si estoy experimentando en ese momento eso, es porque en este campo donde somos duales, si experimentamos una parte, es para que podamos reconocer la otra cuando también la experimentemos. Entonces, saber que la simpleza de tocar esas memorias hondas es, ok, gracias, las toco, las reconozco, porque sé que esto me va a permitir poder ver lo otro. Si yo no conozco lo que es alto, no voy a poder reconocer lo que es bajo. Claro. Si no reconozco lo que es negro, no puedo reconocer lo que es blanco. Entonces, la simpleza es esa. Saber que siempre es para experimentar esa otra potencia. Y si nosotros elegimos experimentar desde el amor, cada vez va a ser más amor. Qué bonito, qué real y qué cierto, porque si uno se escucha, y todo viene y parte del ser. Totalmente. Pero hay que escucharlo, por eso quiero hacer hincapié, porque hay gente que nos dice, bueno, pero ¿y cómo se empieza con todo esto? Puede ser un inicio si lo sentís este taller que vos mencionabas, sí. El taller de integración, la presencia del ser, en donde se va a trabajar justamente y que te puedas preguntar vos desde tu lugar quién eres realmente, de qué forma vives el día a día, si permaneces en presencia, si experimentas el ser, que por ahí todos necesitamos de una ayuda para totalmente entender si sí. Vamos bien o no. Si vos sentís que solo no estás pudiendo, está bueno hoy a la tarde de 19:30 a 21. Sí. Ahí en Piso Creativo, y la posibilidad que estamos compartiendo es eso, es poder aprender a conversar con nosotros mismos, a reconocernos en eso, en ese estado del ser, y que lo podemos manifestar completamente. Vamos a tocar un tema ahí donde dice saber qué es real y, y qué es material, o sea, para poder sentir esta diferencia, y cuando nosotros vivimos el día a día, poder ponerlo en práctica, porque pasamos de una herramienta a lo cotidiano, y lo que más nos cuesta es la integración de ambas cosas para ponerlas en práctica. Entonces, la mayoría de las personas tienen mucho conocimiento, tienen mucho avance, pero lo que más a veces difícil se pone es esa integración. Entonces, esta posibilidad es para eso, para ver cuáles son las cosas que limitan esa integración y poder hacerlo más simple de lo que a veces creemos que es. Y esto de integrar, que me encanta, que es lo que está haciendo el Piso Creativo, donde hay actividades de todo tipo. O sea, de repente te vas a encontrar que va a haber una meditación, o va a haber una clase de zumba, o una clase de yoga, claro. O leía también esta posibilidad de que los chicos tienen para la ayuda escolar, o sea, sí, para estudiar, sí, recibir. Sí, sí, sí. Inclusive un lugar donde se generó hace unos sábados atrás una reunión de ollas. ¡Ay, sí! Entonces, en el momento, yo me ponía a pensar y digo, pero es que está en todos lados. Sí. O sea, a ver, mamás, cuánto amor ponemos en el momento que nosotros hacemos la comida para nuestros hijos, o para la persona que tenemos acompañándonos, o para nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no también con esto poder conectar desde esa forma? O sea, es hacer el espíritu en todas las cosas. Todas las cosas tienen su ser, todas, hasta las cosas materiales tienen su ser detrás, tienen su energía detrás. Sí, sí. Entonces, y que quizás esa persona que se acercó porque iba a la reunión de ollas, se encontró con un espacio en el que, a ver, por ir a observar, vivenciar y participar de esta reunión, encontró una respuesta que llevaba quizás tiempo buscando y no la podía encontrar. Totalmente. A ver, ¿ves que todo tiene que ver con todo? Si uno, como mamá, a ver, uno dice, che, pero yo no tengo tiempo de hacer esto, aquello, lo otro, pero si vos lo haces mientras haces tus tareas. Sí. Si no necesitas irte de viaje a Perú para conectarte, ni a Córdoba, ni vos sencillamente en tu espacio y en tus propias actividades, sintiendo amor, plenitud y felicidad, totalmente, te estás conectando y sí, estás entregando a su vez lo mejor. Ahora, no lo podés lograr porque está difícil, porque esto, que ahí busca las herramientas. Totalmente. Y que las herramientas te acompañen de forma simple, porque son así. Las herramientas son muy amorosas, las herramientas son, son muy verdaderas en eso, y nos permiten poder transitar todo desde una manera más amorosa con nosotros mismos también. Pero hay que hacerlo simple. Nada más. Hay que hacerlo simple. Y nada menos. Pero simple no es sinónimo de fácil. No. ¿Sí? Pero la simpleza es la que nos permite salir de ese momento que sentimos difícil. Sí. ¿Sí? Entonces es eso, a ver, el soltar en palabras, inclusive la imagen y todo eso, gráficamente es clarísimo. Y a veces nos cuesta mucho en experiencia. La experiencia del soltar solo se puede sentir cuando la vivencias, y es un instante. El soltar es un instante, es una cosa que sucede, que va mucho más allá de todas las calificaciones, de todas las sensaciones, de todo. Es un clic que sucede adentro y te das cuenta que automáticamente todo se acomoda. Maravilloso, es así. Por eso te invito a que si vibraste con esta info, sentiste conectarte con tu ser, encontrarte. Fíjate que generosa, ¿vale? Tiene retribución voluntaria. Sí, sí, sí. Muy amorosa, porque la verdad que es amorosa. Nada más que 100 pesos, por eso me permito expresarlo. Porque sí, sí, totalmente. Muchas veces hay gente que dice, ay, pero es que yo quiero, pero no sé si voy a poder. Fíjate que es nada. Nada. E inclusive si tampoco está disponible ese monto, no tiene que ser un impedimento para ir. Hay una cosa que es real. Nosotros como intercambio, para poder obtener cosas, vivir, alimentarnos y todo eso, como intercambio tenemos el dinero. Sí. Entonces, tiene que haber siempre una retribución. Tiene que haber siempre un intercambio. ¿Sí? Pero eso no es el impedimento para asistir, ¿sí? Uh-huh. Puede haber un intercambio de otra cosa, puede haber un intercambio que sea en otro momento, quizás no lo tiene hoy, lo tiene la semana que viene y sea en ese momento. Entonces, desde ese lugar es decirle a la gente, mi servicio en este punto es, yo quiero compartir, yo quiero proyectar lo que en mi experiencia he tenido como una posibilidad para poder hacer más cotidiana toda esa espiritualidad, ¿sí? Que cuando nos encontramos que somos mamás o tenemos que salir a trabajar y todo como sigue sucediendo la vida, lo podemos hacer más simple si lo hacemos desde ese lugar. Desde ese lugar, ¿sí? Entonces, esa experiencia que yo he tenido, la quiero compartir. Maravilloso. Y tiene esta retribución porque es un intercambio energético. Exacto. ¿Sí? Pero nada tiene que ser un impedimento para estar ahí. Maravilloso. Y gracias por decirlo y destacarlo, ¿sí? Yo me quedo con eso para no confundir a la gente y vamos a dejar para un próximo encuentro previo, por supuesto, al 4 de mayo que se viene conectando la nueva conciencia. Sí, sí. Por ahí con vos o por ahí con él directamente. Con Emir. Emir, sí. Conectando telefónicamente, que salió maravilloso. Emir Salazar, que va a estar el 4, 5 y 6 de mayo, el 7 también. El 7, con sí, este taller que va a brindar aquí en San Juan. Sí, sí, sí, una experiencia maravillosa también. Y el día 7 ya estamos planificando, el día 7 va a ser en Barreal, el anclaje de la energía, así que también se está planificando el viaje para ese día. Perfecto, bueno. Está abierto a todo el mundo. Está abierto y que se informen, que se acerquen. El punto es maravilloso, el piso creativo es por calle La Prida 15 Oeste. Sí. Casi Mendoza, a metros de Mendoza, cruzadito ahí enfrente de la Obra Social Provincia para que no se pierdan. Sí. Van a encontrar, es re fácil llegar, piso creativo, ni lo duden. Y si no, bueno, tienen la posibilidad de contactarse telefónicamente, si lo sienten hoy, con algo, con Valeria, sí, directamente sí. Al 264-505-3438. Lo que sientan preguntar, por supuesto, háganlo. Estamos hablando de eso. Hagamos sencillo, no pongamos nada en la mente. Que, ay, pero ¿qué va a decir? Es sábado. No, dejó gente que está trabajando allí en sí. El piso creativo, se vino, ahora vuelve al piso. Y bueno, y esto es así. Y si vos sentís preguntar hoy a la tarde, ni lo dudes. Previo al taller, por supuesto, totalmente. Porque quizás en el taller sí. No te pueda responder. Claro, sí, pero durante, igualmente en la semana también, yo también. Estoy en el piso aproximadamente desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, que es la última actividad, así que estoy casi todo el tiempo ahí. Pueden arrimarse, charlar, preguntar, ahí les puedo dar anotado toda la información. Por ahí, si ni siquiera saben qué es lo que tienen ganas de hacer y necesitan como una guía, podemos conversar ahí, les muestro cuáles son las posibilidades y cada uno elige. O sea, el servicio está. Exacto. Son todos bienvenidos. Que se sientan acogidos en este lugar maravilloso, porque está para eso. Y Vale está para eso, para escucharte en principio y ayudarte a ver qué es lo que querés hacer. Por ese servicio no se te va a cobrar, porque estamos brindando un servicio. Y me encantó cuando entré y dije, está bellísimo, tiene muy bonita luz, muy bonita energía, y el punto va y destaco para mucha gente que dice, ay, pero es que no puedo caminar porque no sé. Bueno, está en pleno centro. Pleno centro, sí. Pleno, sí, pleno centro. Así es que bueno, para todo. Están todos los datos. Gracias, Vale. Bueno, muchas gracias desde a vos corazón. Y como siempre por permitirnos en este lugar poder seguir expandiendo. Gracias. Así es. Juntas lo hacemos, sí. Juntos con Alejandro. Juntos con Ale, sí. Gracias, gracias Piso Creativo, gracias Vale Giglio. Gracias. Todo es creación. Hasta el próximo segundo. Piso Creativo. Es mi sol, mi Dios, mi hogar. Es aquí donde soñar. Yoga integral, talleres artísticos, zumba, tango, clases de guitarra, taller de canto, sesiones individuales de Magnified Healing, lectura de registros, seminario de activación de la glándula pineal. Método Ciclopea. Piso Creativo. Pensado para vos. Nuevo hombre que nace. Es la luz de amén. La Prida 15 Oeste Capital, de 18 a 21 horas. Teléfono 264-505-3438. 264-562-2588.